Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón. Siempre estaba mi alma abierta por si ella pedía amor. Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó. Que la busquen por donde sea y me dé lo que se llevó. Deténla ya, que es una ladrona. Deténla ya, deténla ya, que es una ladrona. Deténla, que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban. Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar. Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón. Siempre estaba mi alma abierta por si ella pedía amor. Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó. Que la busquen por donde sea y me dé lo que se llevó. Deténla ya, que es una.